Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues aquí estamos de nuevo al pie del micrófono en estas frecuencias de Radio Más, que no por nada se llama la radio de los veracruzanos, porque estamos desde aquí, desde la capital del estado de Veracruz. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden marcar si están por aquí en Jalapa o cerca al 842-3566, 842-3567, y si están fuera y no quieren gastar en larga distancia, pueden hablar al 01800-723-4662, o lo que es lo mismo, 01800 Radio Más, y una voz sensual y bella les va a contestar para que ustedes puedan decir lo que quieran decir del programa, lo que ustedes quieran, digan y manden. Nosotros trataremos de pues complacerlos en la medida de nuestras posibilidades. Y vamos a comenzar con un grupo que se llama Los Rogacianos, que es de estos grupos que ejecutan lo mismo son huasteco que son jarocho y que pues, han dado caminando por el mundo muchos años. Ellos hicieron un disco de controversias, pero lo interesante es que las controversias son entre lo huasteco y lo jarocho. Por ejemplo, esto que les vamos a poner se supone que es un huasteco de la huasteca hidalguense contra un jarocho alvaradeño. Obviamente el huasteco utiliza un son huasteco, el gusto, uno de los más conocidos, y el alvaradeño utiliza el siquicirí. Así que entre el gusto y el siquicirí se van a echar unas controversias. Ahí luego se dicen cosas más o menos fuertes, pero pues ese es el espíritu de la controversia. Los Rogacianos, el gusto y el siquicirí. Thank you. no tienes otra cosa. Bueno, pues estamos aquí puestos con los rogacianos, esta controversia bastante sabrosa. Digo que se veía un poquito de tono, pero la verdad se mantuvieron todavía en términos más o menos amigables. Ahora nos vamos con un grupo de Cosoleacaque que se presentó en vivo en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan de este año, que se llama Té con Té, el grupo, y presentó algo que pues es una fusión entre el folclore peruano, un festejo, es uno de los géneros de allá de la música popular, de la música folclórica peruana, y ellos lo ajarocharon, incluso lo presentan como un festejo jarocho, y lo presentaron allá en la Plaza Doña Marta de Tlacotalpan, desde Cosoleacaque, Té con Té, el Alcatraz. Thank you. Alcatraz, el Alcatraz. ¡Opa, opa, opa! Para quemar esa negra, para quemarle la casa, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, al son de la tambora y clarines al compás. Ay, al son de la tambora y clarines al compás. Yo te diera 5 reales a que no me quemas el Alcatraz. Yo te diera 5 reales que no me quemas el Alcatraz. A que no me quemas el Alcatraz. A que no me quemas, a que no me quemas el Alcatraz. A que no me quemas el Alcatraz. Opa, opa, opa. Bailen todos a la pampa. Salgan todos los negritos, bailen todos a la pampa. Uno bailan con su pico y otro bailan con la pampa. Uno bailan con su pico, otro bailan con la pampa. A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema. Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad. Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad. La mala noche que pasa y el sereno que le da. La mala noche que pasa y el sereno que le da. A que no me quema el Alcatraz, que no me quema el Alcatraz, que no me quema el Alcatraz, que no me quema el Alcatraz. Toma, toma. Bueno, le damos gracias a Freddy Naranjo Vega por estar aquí. Es un privilegio. Este festejo jarocho. ¡Opa, opa, opa! Samuel Kevin Almaguer Salina en Aleona, Bumburona. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ese fue el ambiente allá en la Plaza Doña Marta del Encuentro de Jardineros de Tlacotalpan de este año. Esto fue ya el último día, el día 2, que ya todo el mundo anda bien desvelado después de las mañanitas de la Virgen, después de varios días de fandango y de fiesta, pero pues allí estaban al pie del cañón haciendo buen son jarocho. Bueno, esta medio fusión entre el folclor peruano y nuestro son jarocho. Ahora nos vamos a Cayucan con el grupo Son Temollo. Esto es una petición que don Francisco González, de allá de Acayucan, nos lo pidió en nombre de toda su familia. Esto, algo de Son Temollo, que está vecindado ya de hace muchos años allá Alfredo Gutiérrez en Acayucan. Y bueno, tenemos que decir que Francisco González realmente heredó el apodo de su padre, que es un personaje casi legendario allá en Acayucan, Pancho Cañón. A él ahora le dicen Pancho Cañón por su padre. Entonces esto va para Pancho Cañón, Son Temollo, el Butaquito. pastelito lindo que sabe bueno. Ay, ese lunar que tiene cerca del seno. No se lo des a nadie, mi bien, mi vida, que sabe bueno. Viaja, viaja, viaja, que risa me da. En ver, en ver, en ver que tú tiran a la equidad. Estamos de regreso, aprovechamos para decirles que nos hablaron de allá de Acapulco, que por cierto siempre se nos olvida a saludar a la gente que nos está oyendo del otro lado de la sierra, allá en el estado de Guerrero. Muchas gracias por estarnos oyendo, muchas gracias por enlazárselo con nosotros. Nos habló Luis Manuel Baños Narváez, que ya nos había hablado, por cierto, ya anduvimos preguntando, nos hacía la pregunta de que quién ejecutaba el danzón puro Veracruz. Parece que es algo que ponen allá en el sistema de radio y televisión de allá de Guerrero y que pues lo utilizan para algunos cortes, el danzón puro Veracruz con marimba. Nosotros acá no tenemos el intérprete, ojalá que alguno de nuestros escuchas de allá del estado de Guerrero sepa quién interpreta de puro Veracruz, para que le podamos dar respuesta a Luis Manuel Baños Narváez. Y que pues, de todos modos, muchas gracias por estarnos oyendo. Recuerden que estamos en vivo, 842-3566, 842-3567, y también a través del 01800-723-4662, o lo que es lo mismo, 01800-RADIO-MÁS. Y vamos a continuar con el programa. Estos son un decimista, digamos, de esos que pues le echan muchas ganas y están empezando a hacer décima, y que se subió allá al encuentro de jaraneros de Tlacotalpan. Tiene algunos detalles técnicos que ojalá que vaya puliendo en el futuro, pero lo interesante es la intención de estas décimas que le dedicó a Tlacotalpan ahí mero en su gran festejo durante las fiestas de la Candelaria. Manuel Vidal, décimas. Es para mí un honor estar aquí presente en su gran feria. A los tlacotalpeños de nacimiento, de adopción, de corazón y sentimiento, con humildad les digo que soy un aprendiz de decimero y me han de disculpar mi ortografía poética. Al inicio de febrero, Tlacotalpan se engalana, luce bella y ufana, brillante como lucero, oh musa del decimero. Reinas tú el sotalvento, con alcurnia y linaje, digna eres de homenaje, vives en mi pensamiento, joyel de mi sentimiento. Día 2 del mes de febrero, Tlacotalpan es fulgor, alegoría y folclor, santuario del decimero, trovador y fandanguero, que festejan con fervor a su divina madre, que su corazón abre cual ternura de una flor a sus hijos con amor. Santa Candelaria Madre del Divino Redentor, Tlacotalpan es fervor, también sus brazos abre, a ti mi tierna madre, bendita eres Tlacotalpan, bendita por santidad, fe y religiosidad, signos que te arropan, perla del Papaloapan, Tlacotalpan seductora, amorosa y señorial, de estirpe imperial, del mundo embajadora, majestad encantadora. Con humildad me despido y con ello agradecer, del alba al anochecer, belleza que no olvido, me flechaste cual cupido. Eso fue don Manuel Vidal, y ahora nos vamos a Catemaco con Marcos Lindo Conchi, que así lo conocen muy bien en su casa, pero fuera de su casa casi todo el mundo lo conoce como el Brujito, obviamente en referencia a la ciudad donde él está residiendo allá en Catemaco. Yo me imagino que también nació allá, y en esta ocasión nos presenta un disco, les hemos estado presentando algunas selecciones de este, en que está como que en proceso, pero ya la verdad está bastante terminadito, entonces nosotros nos atrevimos a estarles presentando dónde va don Marcos Lindo Conchi, y ahora le toca el turno a Los Pollos. Thank you. gallina y gallo hoy se mueren de tristeza. El de Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló. Por la calle va diciendo, este sol ya se acabó. Ay, Lázaro, qué tristeza, ¿qué haremos con tanta guerra? La madre naturaleza pide paz para la tierra. Marcos Lindo Conchi con estos pollos y este final así medio romanticón. Vamos a continuar ahora con este proyecto precioso de Violeta Romero, que junto con Bruno Rubio realizaron una especie de documental radiofónico dedicado a una infancia fandanguera. Miguel Utrera Cao es el personaje principal. Bueno, aprovechamos además, los Utrera van a estar este fin de semana allá en Guadalajara. Me imagino que se irán a ver algo de los Panamericanos todavía, que están ahí ya en la recta final. Van a estar en un lugar que se llama Plaza Torres Amarillas a las 6:30 este sábado 22 de octubre allá en Guadalajara. Si alguien anda por allá, allí en el Parque Metropolitano está esta Plaza Torres Amarillas, y ellos van a estar allá pues regando nuestro sabor jarocho por el mundo como ellos saben hacer. Para la otra semana van a andar en El Paso, pero eso se los damos el otro jueves la información, y por lo pronto nos vamos con el más joven de los Utrera, don Miguel Utrera Cao, que sigue en esta entrevista larga, este documental que le hizo Violeta Romero, y en esta ocasión habla precisamente de lo que él piensa y de lo que él, digamos, conoce del grupo de los Utrera. Miguel, ¿nos puedes contar un poquito de el grupo Los Utrera? Pues antes era hace 18 años o 16, ya no me acuerdo cuántos años. Así era un grupo de puro familia, mi tío, mi padre, mi abuelo, un tío, otro tío, una prima, otro tío, y ahora ya hay desconocidos, entre comillas. Por ejemplo, la familia Vega entró hace como 3 años o 4. Los Iris, Ramsés Caballero, de allá de la Huasteca, él vive en Poza Rica. ¿Por qué se llama así el grupo? Pues es el apellido de mi abuelo y de mi padre y mío y de muchas personas. El grupo nació en el rancho. ¿Quién lo hizo? Pues no estoy seguro, pero tal vez mi abuelo, pero que esté seguro, no. Mi papá toca la guitarra de son o requinto y mi mamá toca la tercerola. Es más grande que una tercera, pero no es una jarana cuarta. Yo toco el pandero y canto y bailo y de hecho un poco a la jarana y al requinto. Yo creo que nos separa de todos los grupos y todos los grupos de todos los grupos, así cada uno de cada uno, es el modo en que toca, el estilo que toca y también el sonido de cada instrumento. Y también la resonancia de los instrumentos, así. Por ejemplo, en un grupo hay jaladas muy graves y pues se podría decir que en otro grupo está como balanceado lo grave y lo agudo. ¿Y qué es lo que más te gusta de pertenecer al grupo? Pues poder viajar por el mundo, por ejemplo, Portugal, Francia, Estados Unidos, Perú, ¿cuál otro? Eslovenia también y también Irlanda. conociendo y pues haciendo nuestro trabajo y ganar dinero. Bueno, tampoco nos haremos millonarios, pero sí recuperar un poco de dinero. Oye, Miguel, ¿y qué otros grupos de son, aparte de los que mencionaste, conoces? Así, menciona los que se te ocurren. Pues, Campechano, Chacalapa, Sonex, Son del Mar, el grupo de Los Vega y Mono Blanco y Son de Madera. Pues, que más me gusten de esos que acabo de mencionar, yo creo que Mono Blanco. Porque, pues, ahí está parte de mi familia. Y también cantan, pues, bonito y a veces se inventan sones nuevos. En el nombre de José y en el nombre de María. En el nombre de José y en el nombre de María. Antes que amanezca el día, yo les canto el buscamiento. Eso fue esta, digamos, testimonio de una infancia fandanguera, un pequeño son, un trabajo de Violeta Romero, Bruno Rubio y obviamente don Miguel Utrera Cao, que le mandamos un saludo si es que no está en clases o si nos puede oír después. Vámonos con, ahora con algo que se hizo en Holanda, allá en Europa, anda don Alejandro Moya, que anduvo por aquí en el ambiente jalapeño, el ambiente jaranero de Jalapa, y Alejandro Moya encontró por allá un cuate, un amigo, Rodrigo Santos, en el violín, y empezaron a hacer música jarocha. Se añadió un músico por ahí de aquellos lares que se llama Joseph Graves en el contrabajo, y lo que van a escuchar es el resultado de estas tres mentes creativas ejecutando un cascabel. platicando con Leonor, platicando con Leonor, anoche por la ventana. Anoche por la ventana, platicando con Leonor, platicando con Leonor, anoche por la ventana. Me pidió que le cantó. Pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía de favor. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel. Eso fue el cascabel holandés, para llamarlo de alguna manera. Están allá desde Holanda haciendo música jarocha, pero ya nos tenemos que despedir. Como siempre saben que pues aquí estamos al pie del cañón haciendo música jarocha. Mandamos muchos saludos a nuestra amiga Sonia López Mijangos, que desde allá, desde el sur, está haciendo una labor muy importante con el grupo Papaki, y además se comunicó con nosotros porque ayer una integrante del grupo Papaki cumplió años, la profesora de danza María del Carmen Pineda López. Le mandamos un abrazote virtual desde acá, desde donde hasta donde ella esté. Realmente le felicitamos mucho por este nuevo cumpleaños, y hay que seguirle con la labor cultural, la labor de difusión, la labor de promoción, que es tan importante, y más en estos tiempos en que necesitamos cada vez más del aliciente de nuestra identidad y de nuestra cultura. Para este saludo a doña María del Carmen Pineda López, y ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con el grupo de Otatitlán, de allá del santuario, el grupo Menjul, que nos presenta esta bamba. Como siempre, cuídense mucho, nos oímos la próxima. Pasaría, besa y que besa.